madre, necesito ayuda. La cosa se pone mal. Necesito tus palabras, dame tu consejo para continuar. Porque habita en nosotros la necesidad de odiar. Sé que quema como el fuego el resentimiento y me destruirá. Gira este mundo, gira, y nada lo detendrá. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar jamás. Todo esto es lamentable, mucho esfuerzo se hizo ya. Creo que no quedan fuerzas para mejorarlo, dame tu piedad. Porque habita en nosotros la necesidad de odiar. Sé que quema como el fuego el resentimiento y me destruirá. Gira este mundo, gira, y nada lo detendrá. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar jamás. Gira este mundo, gira, y nada lo detendrá. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar jamás. Gira este mundo, gira, y nada lo detendrá. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar jamás. Gira este mundo, gira, y nada lo detendrá. Gira este mundo, gira, no dejemos de luchar jamás.